todo cambiar, mi Señor. Mucho ya me esforcé y del todo no he podido vencer, mi Señor, pero sé que lléname de tu presencia.